surgió de una incontable rivalidad entre dos de las mentes más influyentes que el mundo ha conocido jamás. Bill Gates, el joven prodigio de los ordenadores. Tenemos un sistema operativo. Y Steve Jobs, el carismático innovador. Hoy, por primera vez en la historia, quiero que el Macintosh hable por sí mismo. Dos brillantes pensadores. Hagamos algo. Les dejaré invertir $1,000,000 en nuestra compañía. Dispuestos a lo que fuera necesario. ¿Qué tal suena tu cuenta de los grandes? Suena de maravilla. Para pasar a la historia. Teníamos un acuerdo y tú lo aceptaste. Como el creador del ordenador personal. Si Apple cae, no tendrás competidor. Y cambiar el mundo para siempre. Jobs contra Gates. Bueno, pues estás oyendo el principio de la temporada 1 de Los Genios, que ya lo he visto en inglés, pero bueno, esto es muy interesante, la verdad, y es una de las cosas que más me había gustado a mí. Bueno, te cuento. Pues este es el podcast 102. La película primera que yo he visto ha sido Get Out 2010. Le pongo 2 estrellas, fatal. Es una peli horrorosa. La segunda es Kung Fu Fury 2015 en 1080p. Es de 4 o 5 estrellas, increíble, recomiendo, sin lugar a dudas. La tercera es Monkey Monster, del 2016, 1 estrella porque es malísima, la verdad. Bueno, la siguiente que yo he visto ha sido Dad's Army, 2016. Y me gustó. Se deja ver, le pongo 2 o 3 porque se deja ver. El 5 ha sido London Has Fallen, Bear Rip. Me gustó mucho, le pongo 4 estrellas, me encantó. Las sextas, Ghostbusters 2 del 89 en HD, le pongo 5 estrellas. El 7 es 10 Cross Lane 2016 en HD. Bueno, la siguiente que yo he visto, esta la una estrella porque no me gustó nada, es Warcraft, que le pongo 2 estrellas, que la verdad está muy bien, me gustó. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? También vi Las Tortugas Ninja 2016. Pero son malas. Y bueno, esto os puedo decir. Las Tortugas Ninja, pues sí, es la 9. Y bueno, no me gustó mucho, pero bueno, es una cosa que también había que ver. ¿Qué más te puedo ver? También acabé de ver el Zombie, que me encantó, y se puede ver también, por ejemplo, Flash, la temporada 2, el episodio acabó el 24 de mayo, el Agente de S.H.I.E.L.D., falta el último episodio, de las 3 es el 24 de mayo. y no lo he visto todavía. El de Arrow sí. Es la temporada 4, que es el último episodio. Y va las cosas que va. We Were Pines, la temporada 2. En Fox, en España, la primera temporada, la segunda temporada empieza el día 10 a las 21:20. Bueno, os puedo hablar un poco de las noticias. Os puedo hablar de Wong Kar Wai, el director de Deseando el Amor. Si lo sabéis, pues va a hacer 12 episodios de una serie. Sí, pues lo va a hacer en China. Only Media Group. Parece ser que va a ser quien lo va a hacer. Y bueno, Deseando el Amor, The Grand Master, el film producido por Natalie Portman, Norah Jones, My Blueberry Nights también es de él. Y bueno, ¿qué más te puedo contar? Cuando se van a más, se sabe un poco de la de Division. Jake Gyllenhaal va a ser el de Division. Ubisoft tiene los derechos de estreno de Assassin's Creed, que va a ser Michael Fassbender. Y bueno, en diciembre se estrena el nuevo videojuego de Assassin's Creed. Y el Division es de Tom Clancy. Y veremos a ver. Tom Clancy hace el guión también. O sea que veremos a ver cómo sale el tema. Es un shooter. Es la ciudad de Nueva York, un estadio pandémico de viruela. Está en PlayStation y Xbox One. Y bueno, el juego alcanzó una cifra de 300 millones en ventas en solo 5 días. Entonces, por eso han decidido hacer una película. La fuga de Logan, el remake, tendrá como guionista a Ryan Condal. Warner Bros. Sigue apostando por la nueva versión del clásico de culto de ciencia ficción de los 70. Parece que Warner Bros. Sigue adelante con la nueva versión de Fuga de Logan, que será interpretada por una novela del 67 escrita por William F. Nolan y George Clayton. Bueno, a mí me gustó mucho, la verdad. Pues uno de los que escribe los realizadores, Simon Kinberg, que es el de X-Men Apocalipsis, Los Cuatro Fantásticos, que será junto a Joel Silver, Sherlock Holmes y Greg Berlanti, quienes están detrás de la producción de la película. La fuga de Logan está protagonizada por los supervivientes de un suceso apocalíptico del siglo. Esto es bueno, pues veremos a ver cómo está la cosa. Ya sabemos la historia. Entonces, pues que veremos a ver los protagonistas. Bueno, te puedo contar, por ejemplo, de Ser Tornado. Un stripper ataca un tiburón volador con un golpe de cadera en el tráiler. Bueno, sí, el tráiler lo hay. Es sci-fi. Pues lo vas a sacar el 3 de julio. Y bueno, Tara Reid aparece en intensidades fuera de onda. Matrimonio, David Justino, matrimonio con hijos. Corey Taylor, miembro de Slipknot. Duane Chapman, el Dog, el cazador de recompensas. Till Hasselhoff, Ryan Newman, Cody Lindsay, se cerrará la saga y el 3 de julio pues saldrá. Bueno, pues he estado hablando un poco y parece que el Capitán Marvel, Brie Larson, es la favorita para dar vida a Carol Danvers. La cinta en solitario de Superhéroe de Marvel llega a las salas de cine el 8 de marzo del 2019. Bueno, este es el tema. Es de la fase 3 y 3 meses de rumores, todavía no hay nada confirmado, pero parece que sí, que el director independiente con Elizabeth Wood, White Girl, Emily Carmichael, y bueno, se sabe también, por ejemplo, que Star Trek, más allá del Capitán Kirk, el villano Kral, presentará los nuevos carteles. La tercera entrega de la saga galáctica tiene a Justin Lin como director. Estará en España el 19 de agosto. Y bueno, hay trailers, o sea que buscarlos. O sea que os gustará. Y Kal es Idris Elba. El Capitán Kirk es Chris Pine. Y Chekov es Anthony Chin. Y Spock, Zachary Quinto. Como siempre. O sea que. Bueno, pues parece ser que Legión ha dado la luz verde a las 6 sobre los X-Men, protagonizada por Dan Stevens. La cadena ha lanzado también una imagen de ficción que costará con una temporada de 8 episodios. Veremos a ver un poco. Son pocos. Es el creador de Fargo. Pero bueno. Y David Stevens, el hijo de Charles Javier, de su ausencia, David se ha enfrentado a una serie de trastornos mentales. Y bueno, veremos a ver. También se está hablando de que Matrix habrá más películas en el futuro. Pero bueno, las hermanas Lana y Lily Wachowski sobre la franquicia con Keanu Reeves. En los últimos meses se ha hablado de remakes, reboots. Y bueno, entonces, bueno, este es el tema. Se ha hablado bastante del spin-off bueno, se habla de que Disney no está nada contenta con el spin-off Rogue One, una historia de Star Wars. Está en el 16 de diciembre, pero pues no le gusta y que el joven Han Solo y todo esto no parece que le va a gustar mucho a Disney, pero esto es un rumor. O sea que veremos a ver. Otro de los temas es, por ejemplo, Arrow. Julia Holland, enfadada con la falta de convergencia entre las películas y las series de DC. La actriz opina que el Escuadrón Suicida ha interferido negativamente en la introducción de algunos personajes que estaba planeada en la serie. Mientras el universo cinemático de DC sigue aumentando y veremos a ver. Bueno, a ver si los gigantes de S.H.I.E.L.D. salen o no. Las películas de Escuadrón Suicida se estrenan el próximo 5 de agosto de 2016. O sea que, bueno, otro de los temas que Agent Carter pues se canceló. Pero Dominic Cooper quiere que Amazon rescate la serie. El actor británico, que es Howard Stark, que interpretaba a Howard Stark, Dominic Cooper ha pedido públicamente que Amazon se haga con los derechos de la serie de Jim Carter y que la saquen ahí mientras. Y bueno, Cooper acaba de estrenar Preacher, adaptación del cómic de Gareth Ennis y Steve Dillon en AMC. Otro de los temas es Valerian. Las nuevas imágenes de la película de sci-fi de Luc Besson revelan a Clive Owen. La adaptación cinematográfica de la novela gráfica de Valerian y Laureen cuenta con Danny DeHaan y Cara Delevingne como protagonistas. El realizador, Luc Besson, que es el del Quinto Elemento, volvió a sorprendernos con Valerian y la ciudad de los mil planetas, un extravagante filmización basado en los cómics de Valerian, de Pierre Christine y Jean-Claude Messier. Pero bueno, veremos a ver cómo sale un poco ese tema. Y bueno, te cuento que la semana que viene, más y mejor.